Mandarina 2.0, Radio Ambulante Comunitaria, Ecos del Aguaragüe. Estás en sintonía, estás en la 88 de Radio Tatarena, 88.3 ya. Desde Carrillón de Pausa, donde todo lo imposible es posible. Mandarina 2.0, Radio Ambulante Comunitaria, Ecos del Aguaragüe. ¿La comunidad es una laguna? No. Y veníamos defendiendo, ¿no? Para no a la represa, pues, ¿no? Que el río es la vida, es todo para nosotros. Cayendo bolladillas por el monte, estoy escuchando pajaritos. Pero, ¿y nuestra familia, nuestros nietos, nuestros hijos, dónde quedan? Para ellos lo que hemos venido aquí a vivir, para obtener esta agua, porque en Caraguatarenda vivíamos antes, pero como no hay agua allá, por eso lo hemos dejado. Eso es lo que a nosotros nos preocupa ahorita, del agua. El agua es más caro que el petróleo, va a ser, y por último no vamos a tener ni agua. Nosotros eso lo peleamos, el agua. Este yacimiento no había aquí. Vida de me agrada, vida de me quería, vida de me agrada, con el mismo ya y lugar, con el mismo ya y lugar. Mandarina 2.0, Radio Ambulante Comunitaria, Ecos del Aguaragüe. Mandarina 2.0, Radio Ambulante Comunitaria, Ecos del Aguaragüe. Por Poputuna tentrareta, xexerei sapirua, aiko comunicadora peñerenduca, andarina tenta, guaraní. Muy buenas noches amigos y amigas que están en sintonía de nuestra primera emisión de Radio Andarina, Radio Ambulante Comunitaria, que esta vez se ha denominado Andarina 2.0 Ecos de la Guaragüe, pues gracias al proyecto que hemos logrado gestionar con el financiamiento de Ora, estamos volviendo después de 2 años de que nace Radio Andarina por comunidades guaraníes, para poder tejer puentes de diálogo entre diferentes sectores, diferentes generaciones, diferentes ecos que van saliendo desde cada uno de los puntos de los territorios guaraníes acá en la región del Chaco boliviano. Lu, estoy con Lucía Herbas, compañera ambulante, compañera andarina, con la que vamos recorriendo este tejer de la comunicación comunitaria, de la comunicación popular, de la comunicación desde el pueblo y para el pueblo. Y estamos ahora volviendo, te viniste desde Cocha, han sido horas y horas de viaje, pero por fin se liberó otra vez la andarina. Sí, por fin estamos en este territorio tan abrasador siempre, aunque esté lleno de humo, está fresco y estamos en compañía además, estamos con la casa llena, queremos decirles, convocarles que se queden conectadas porque esta es una primera transmisión que además la queremos como un deseo, ¿no? Abriendo un deseo de las transmisiones que vamos a tener de ahora en adelante en el territorio, nos vamos a ir a la Guaragüe. Y pues para que se abra camino, se abra palabra y se sigan liberando las ondas. Así que pasen la voz que estamos en la fugarradial.org y si están en Camiri en la 106.0 FM. También está aquí el Pablo que ha llegado también desde Santa Cruz. Hola Pablo. Hola. Bueno chicas, antes que nada felicidades, muy feliz de estar acá, de estar en la primera transmisión de la andarina. Que sea, como dice la Lu, un buen augurio, que sea el deseo que me contó una vez Izapi de llevar la voz de las comunidades al infinito y más allá, ¿no? Entonces, nada, feliz de estar aquí y toda la gente que está conectada y escuchando, va a ser una transmisión muy especial y esperemos que también recibir de los oyentes los buenos augurios, ¿no? Que creo van a llegar también a través de los buenos deseos y nada, a ver. Comentarnos un poquito más ese pique que vamos a tener esta noche. Bueno, ya estamos acá con invitados, Pablo. Son jóvenes activistas ambientalistas que van desarrollando actividades para poder aportar a la justicia ambiental, al ejercicio de derechos de pueblos indígenas, de ejercicios colectivos, también individuales, derecho a un medio ambiente sano. Pese a que hay bastantes incendios, pero nosotros seguimos trabajando y hoy vamos a tener un convite especial para poder compartir comida de acá del lugar, de la producción agrícola de los pequeños productores de Cami y también de otros departamentos que llegan acá para proveernos con alimentación y música, ¿no? Música de Aretehuazo, ya están viniendo en camino los músicos para poder compartirnos estos ecos que lleguen a las comunidades de la Guaragüe, porque nos vamos a estar moviendo el día lunes ya a la comunidad Pananti, después a la comunidad Ojo del Agua en Yacuiba, y así vamos a ir recorriendo otras comunidades de Villamontes y Carapari, que son municipios que están dentro de esta serranía y parque nacional. Y pues quiero que ustedes escuchen a nuestros invitados de hoy. Se van a presentar, estamos con Ever, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Ever Velázquez, el colectivo Solamente Le Camiri. Buenas noches a todas las personas que están escuchando de comunicación. Mi nombre es Víctor Loza, soy miembro igual del colectivo socioambiental de Camiri. un colectivo que ya estamos, vamos trabajando desde... Recién hemos cumplido 7 años de aniversario de creación y venimos trabajando diferentes actividades ambientales, sociales, culturales, tanto como en área urbana como en comunidades, ¿no? Muy buenas noches, igualmente muchas gracias por la invitación, Isapi. Mi nombre es Ayumbi Quiroz, también soy parte del colectivo socioambiental de Camiri, que llevamos trabajando hace 7 años, como dice mi compañero, y estamos muy contentos porque también a lo largo de esta trayectoria, esta pequeña trayectoria que tenemos, también formamos parte de otras redes de jóvenes y mujeres. Por ejemplo, la Red AT, que es la Red de Defensores de Agua y Territorio, que consta de otras organizaciones y comunidades de Tierras Altas, Valles, y nosotros representando el Chaco, ¿no? Y luego está la Red de Mujeres, que se llama Red de Mujeres Somos Agua, que también es emergente, y también incluye a nivel nacional a muchas mujeres que vienen de Valles, Tierras Altas, del Tibnis incluso, que estamos en constante comunicación, ¿no? Que también defensoras de su territorio. Y bueno, esperamos esta noche poder aportar y también retroalimentarnos, ¿no? De conocimiento. Buenas noches, mi nombre es Angélica Moreno. Un saludo especial a todos, agradecer a ISAPI la invitación al colectivo. Nosotros venimos trabajando, como dicen mis compañeros, hace 7 años en diferentes... En diferentes factores, ¿no? Pero mayormente enfocados en el agua, y tratamos de contribuir siempre a lo que es el desarrollo sostenible. Gracias, chicos, gracias por acudir a la invocación, decimos con Lucía, esta invocación de voces. Esta primera transmisión se va a difundir en las comunidades de la Guaragua, entonces les van a escuchar. De ahí que es para nosotros importante tejer el diálogo, tejer las diferentes acciones que se van haciendo para poder aportar con un granito a que haya un ejercicio pleno del derecho a medioambiental, ¿no? Entonces, Lu, ¿qué te parece si arrancamos recordando cómo arranca en el 2019 esta andarina, este proyecto de comunicación? Que nace de una manera inesperada, desde nuestros deseos. Y ahora ya tenemos nuestro propio equipo. Hemos comprado la radio FM de onda corta para que se vaya moviendo por las comunidades. Entra en nuestra mochila todo el equipo. De ahí que es viajera, es andante, no se queda estática. Es una antena que va volando, rondando y bueno, tomando la palabra de cada uno de los personajes que hemos conocido en las comunidades, y vamos a recordar un poquito de ellos en este resumen que hemos preparado para que vuelva a recordarse aquellas voces de la andarina en su versión 1.0. Estás en sintonía, estás en sintonía de Radio Tatarendá, 88.3, desde Cajalillas de Pausu, donde todo lo imposible es posible. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo del lugar donde se encuentren. Acá estamos una vez más liberando las ondas de esta radio andante, caminante, que abrió su transmisión dentro de la residencia de creación e investigación Puerto Casagrande, y que estuvo caminando estos meses de abril y marzo por las comunidades guaraníes de Tatarendá y Cañadillas, ahí en Chaco Boliviano. Me gusta este chaco. Ahí cuando lo bailo canta. Música. Alguido. Urina. Al lobito, al pardo, loro, cuando canta el pajarito. ¿Y qué no te gusta escuchar? Que se pelean, lo que pegan a su hijo, lo que gritan. Los ruidos de los perros. No, el ruido de la motosierra, sierra. ¿Qué sonidos son los que más toditos hemos escrito? Voces, pájaros, camiones, el perro, las motos. En ambas comunidades realizamos talleres comunales de escucha y grabación con los niños y niñas, de soldadura de micrófonos, de locución y producción de reportajes con los jóvenes. También relevamos historias de vida con mujeres y generamos espacios de encuentro intergeneracional en Miaris, en los que los aracuayaretas pudieron compartir su lucha, su palabra y su memoria. A los viejos que somos ahora no nos reconocen ya como personas, ¿no? ¿Cómo era antes nuestras abuelitas que ya están aquí, las personas que llegaron? Que ellos han servido mucho, mucho, ¿no? Lo que ellos han pasado en su tiempo de esos patrones y eso aquí alrededor en Cañarigal. Para ellos lo que hemos venido aquí a vivir, para obtener esta agua, porque en Caraguatarenda vivíamos antes, pero como no hay agua, ya no hay el agua. Lo hemos dejado. Esenciales para la vida del campo, para nosotros, y especialmente los guaraní. La vida es el maíz y el agua. La radio FM de onda corta y la radio bocina que instalamos no solo llenó de ruido las casas, las calles y los montes de las comunidades, sino también permitió expandir estos ecos recolectados en los talleres, como abrir los micrófonos a narrativas locales y propias. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola, escuchas? ¿Hola? ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? Así que esperamos que estos ecos retumben y las ondas de la radio sigan siendo comunitarias y libres. ¿Ya? ¿Está grabando? Ajá. ¿Qué sonidos? Viento. Hola, soy Jamil. Y estamos por aquí por el monte. Estamos recogiendo guayabillas. Hola, yo soy Maite. Y estamos aquí en la laguna, sintiendo los sonidos del agua. Ya vamos, estamos viendo al ojo del agua. Vamos a escuchar varios sonidos por aquí por la carretera. Me prende cuape, di cuape, di mingue tamara, nemara, maira, ambue personaleta, en donde le llame. Sí, por eso vine a aprender a hablar, se siente una vergüenza delante de las otras personas, ¿no? Muy buenas noches a toda la comunidad. ¿Cómo están? Que vengan a pasar a participar en los micrófonos. A toda la tierra linda, tatar. Aquí pasando un poco de taller, aprender muchas cosas, aprender. ¿Y el pueblo qué? ¿Los huérfanos qué? ¿La viuda qué? ¿Los enfermos qué? No lo sé. Y hoy es libre, hermano. La esclavitud donde uno puede estudiar sin problemas y opinar. Yandereco, yoparareco. Yapararéco, se llama ya. Yandereco, yopararéco. El sonido es de las cajas y las flautas de los zongos de Chiquisaca, de la zona donde estábamos. Lucía, en Cañadilla. ¿Te acordás cuáles han sido las anécdotas más fuertes que han quedado grabadas en nuestras memorias? En Cañadillas diría que justo hemos coincidido en estar en la noche de Pascua. Y veníamos buscando también que en la radio vengan a tocar música y encontramos a unos músicos, ¿no? Y logramos organizar un tairari. Y fue súper conmovedor porque, bueno, Cañadillas es una comunidad exempatronada y muchos jóvenes nunca habían escuchado un tairari. Y las abuelas, los abuelos se emocionaron y con la música y empezaron a cantar y fue un momento muy emotivo en ese sentido. Eso me acuerdo de Cañadillas. Sí, porque yo también recuerdo los ojos y la curiosidad de los jóvenes que nunca habían escuchado el tairari y era la primera vez que escuchaban, inclusive los abuelos se habían olvidado de cantar y de tocar ese violín rasposo, ¿no?, que es característico del Tairari. Y son esas memorias que van quedando en los registros y que esta noche y estas voces también van a quedar en la memoria de estos registros. Y por eso me gustaría escucharles a ustedes cuáles son los recuerdos que se les han quedado grabados en la memoria en todo este largo trayecto que vienen compartiendo con distintas comunidades, ¿no? No solo rurales, sino ya mencionaba a Yumbi, otras redes de las que forman parte, y por qué se quedan en sus memorias estos recuerdos, ¿no?, que marcan también y son como una dirección dentro del compromiso que uno tiene con esta defensa de los derechos y también con el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no?, como, no solo como profesionales, sino también como seres humanos. Yo creo que lo que más se me quedó siempre que voy a una actividad, algo que nos invitan siempre, es un poco de esperanza, ¿no? Conocernos jóvenes con las mismas inquietudes que nosotros. Quizás muchas veces los que vamos no se consigue quizás un fin, pero hacemos las amistades y tenemos la seguridad que el día de mañana ellos van a ser parte de la solución. Estamos preparando a los nuevos jóvenes para que el día de mañana ocupen puestos de poder y puedan hacer lo que ahora mismo estas generaciones no han podido hacer hasta ahora, digamos, ¿no? Yo pienso que ese era mi recuerdo. Me da esperanza y fe. Bueno, yo personalmente, ¿no?, que he visitado comunidades en el Chaco, en el Chaco tarijeño, en el Chaco aquí de Chaco Cruceño, todo el Chaco, tanto como también como colectivos hemos visitado comunidades en el altiplano, en Oruro, en Cochabamba, igual en los valles, en Cochabamba. Y actualmente creo que todas las comunidades, no sé si sería como un recuerdo, pero lo que rescataría es que todas las comunidades están sufriendo ahora el problema de agua. Todas las comunidades que visitamos, su principal problema es la sequía y las fuentes de agua que ya no abastecen ahora, ¿no? Eso es un problema ahora latente que nos motiva, ¿no?, a seguir trabajando en esa área del agua. Y también como las personas mayores, los ancianos de las comunidades, comparan, ¿no?, lo que antes sus quebradas, sus pozos de agua, sus ríos tenían un caudal que todo el año abastecía, ¿no?, para sus tomas de agua, para su consumo de ellos, para su riego. Y ahora ellos ven, ya sea en la zona del Chaco, por ejemplo, casi todas las comunidades, por el tema de las petroleras, por el tema de la sísmica, ellos dicen, ¿no?, después de que entró la empresa se secó este ojo de agua o ya no hay tanta agua en las quebradas, ¿no? Y en el altiplano igual por el tema del cambio climático, las minerías, cómo contaminan. Entonces, todas estas actividades extractivistas no afectan directamente a las comunidades en el tema de agua, ¿no?, su abastecimiento para su uso, en la calidad del agua. Bueno, en mi caso, ahorita recordando y escuchándolas a ustedes, por ejemplo, que decían de cómo nació, por ejemplo, su proyecto, de nosotros nació de esa misma manera, digamos, ¿no? Como que unirnos con esa incertidumbre en común que teníamos y decir, a ver, hagamos algo, ¿no? También con inspiración de nuestra querida mariqueña, que yo creo que más adelante va a estar aquí presente, ¿no? Que ella siempre ha estado en la lucha por el río Parapetí. Entonces, gracias a ella fue que empezamos como que a reunirnos como jóvenes. Ya cuando entramos a la universidad nos conocimos entre nosotros. Y justamente creo que uno de los hitos importantes fue cuando estaba pasando lo del tema del Timnis, de la carretera, ¿no?, que querían que pase, y había recolección de firmas. Por el 2015 más o menos, ¿no? Era y nosotros dijimos, bueno, si podemos hacer algo para aportar, por lo menos ahí nos dijeron que de alguna forma sería con hacer notariar un libro de actas y recolectar firmas, y nosotros nos pusimos la misión de estar en la plaza y en la universidad, ahí en punto, recolectando firmas y hablando en las aulas de las universidades, perdiendo la vergüenza en ese sentido. Y tal vez algunos nos miraban como, ay, estos ñoños, o no sé. Ajá, también, o pensaban que nos daban algo. Pero eso también fue necesario, o lo que llevó a que la CIDOB nos dé un agradecimiento, un reconocimiento, y fue como que a partir de ahí dijimos, bueno, ya nos están reconociendo como un grupo, nos pongamos un nombre, trabajemos en lo que se pueda desde acá, ¿no? Y fue así que nació, y nunca creímos que íbamos a poder llegar tan lejos, y estamos aquí ya 7 años, y de ahí nacieron nuestra amistad, ¿no? También a partir de ese trabajo. Y en el sentido de las comunidades, creo que ahí me llevo también el recuerdo de la realidad de las cosas, porque cómo es que las mismas comunidades saben, por ejemplo, las problemáticas que tienen, pero muchas veces tienen que luchar contra, ¿no?, poderes mucho más grandes, políticos, de intereses políticos o económicos, de grandes empresas, etcétera. En ese sentido, nosotros hemos ido apoyando, por ejemplo, para cuando hubo cuando estaba pasando lo de la represa Rositas. Ahí fuimos a varias comunidades a querer dar charlas, o a querer dar talleres, ¿no?, sobre los impactos negativos que podían traer las mega represas, etcétera. Y en una de ellas nos tocó justamente una comunidad que ya estaba bien politizada de manera partidaria, y casi nos botan, ¿no?, así a palo. Y nosotros unos peladitos ahí de no, por favor. Pero todas esas experiencias fueron las que nos fueron enseñando también, ¿no?, a que nosotros no podemos entrar también así nomás a una comunidad y decir, ah, miren esto, ¿no?, porque cada quien sabe también su realidad. Y bueno, también que tenemos que enfrentar más cosas, más poderes detrás, no solamente el tema de las comunidades. Y bueno, por lo pronto eso vamos recordando. Bueno, a mí algo que se me quedó en varios encuentros que hemos tenido, gracias a la oportunidad que nos dan algunas instituciones de poder viajar a conocer otras realidades dentro de la misma Bolivia, ¿no?, es que todas las comunidades, a pesar de sus diferentes culturas que tienen cada una, están conscientes de la importancia de la tierra, ¿no?, y ellos buscan a su manera agradecer o tratar de no perder la cultura, ¿no? Algo que ahora me doy más cuenta es que los jóvenes de las comunidades tienden a salir a la ciudad buscando, entre comillas, un lugar mejor a donde vivir o donde subsistir, y las personas que se quedan en la comunidad son personas ya mayores y que van falleciendo y la cultura muere con ellos, ¿no? Y es algo bastante triste, pero ahí están las personas mayores haciendo que su cultura prevalezca y tratando de enseñar lo que pueden a sus demás descendientes. Bueno, Pablo, que está bien oculto ahí, Pablo también forma parte del colectivo Suraural. El colectivo Suraural hace festivales sonoros para explorar el mundo del arte sonoro, y que no está distante y no está alejado de estas luchas, de estos activismos también. ¿Cuál es el recuerdo que se te queda en la memoria y te impulsa a hacer todo lo que haces? Porque haces un montón de cosas. Estás acá igual apoyándonos con la parte operativa, con equipos, y lo haces sin que nadie te retribuya económicamente. Porque hay una pasión, ¿no? Te vamos a llevar a la Guaragüe, te vamos a llevar a la Guaragüe para que las doñas te bauticen con un arete guazú. Claro, yo por lo que he escuchado y lo que también mencionas, el hecho de por qué lo haces es a partir justamente de un recuerdo del primer festival. Bueno, Suraural es un festival que surge a partir de la conjunción de amigos que nos gusta el audio en sus distintas áreas, ¿no? De la música, lo técnico, lo artístico. Y bueno, nos juntamos, decidimos hacer esta cuestión y vuelvo a decir, el recuerdo que me queda fue el primer festival que fue un impulso vital de todos los que estábamos ahí, de hagamos algo, y la respuesta que hemos recibido de la gente, que fue una convocatoria abierta casi primero a nivel Bolivia y luego, bueno, amigos nos ayudaron a llevar la noticia más allá de las fronteras. Y a la Lu le comentaba cuando veníamos en el viaje, hemos recibido pues como 100 trabajos de distintos países. Entonces esa respuesta es el recuerdo más bonito que tengo y a la vez es lo que me impulsa, lo que estamos haciendo todos aquí, creo, ¿no? O sea, ¿por qué lo haces? Por justamente ese sentido de apoyo y de comunidad que uno da ante proyectos que crees que valen la pena, ¿no? Entonces ese es el recuerdo que más tengo, más lindo, y el que me impulsa también a seguir haciendo todo esto del festival. Y bueno, entre uno de mis recuerdos más fuertes, que como te decía Lu, es como la semilla que engendró que Andarina hoy esté aquí en su versión 2.2, es la marcha del Tipni. Sí, donde nos conocimos, donde hacíamos comunicación guerrillera, le decíamos, porque solo con dos grabadoras hacíamos bastante trabajo, recopilación de memoria, de registro, pero también de difusión a la marcha de los mensajes, que es lo que hace la comunicación, ¿no? Transmitir, difundir mensajes para que la gente tome una determinación, tome una decisión. Y en la marcha eso fue fundamental y es uno de los recuerdos que más se me quedó clavado para seguir tejiendo esto de manera colaborativa, no solo con vos, Lucía, sino también con otros artistas del mundo sonoro, ¿no? Como artistas músicos, guaraníes, no guaraníes, otros que aman la radio. Y dentro de la marcha del Team ya venía sonando el aguarahue, ¿no? Y sigue sonando en diferentes espacios. Y vamos a escuchar más adelante a la burubicha Mariela Melgar, quien estuvo en un encuentro importante, justamente hablando de lo que está pasando en esta serranía, dentro de las comunidades de la capitanía, del cual ella es burubicha de género, y por lo cual Andarina está entrando, ¿no? Para justamente aportar en la incidencia con la información para que las comunidades tomen la decisión más adecuada para decir sí o no a la construcción de un túnel carretero que va a atravesar esta serranía. Y esto es gracias a fondos gestionados por ORA, la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, que seguramente nos están escuchando porque están atentos a cómo vamos avanzando en este proceso para compartirlo también con otras personas que están haciendo otros proyectos en África, personas de Haití también y de otros países de Latinoamérica que nos estamos tejiendo para encontrar caminos de solución, de respuestas, de acciones a lo que ellos llaman policrisis, que son estos diferentes temas, problemáticas que nos cruzan no solamente a los territorios rurales, sino también a los urbanos. Sí, es bien fuerte escuchar aquí a todas, todos mencionar ese momento tan decisivo que ha sido, ¿no? La marcha por el Tipnis como un parteaguas, tal vez, no solo a nivel, digamos, de la macropolítica para lo que ha significado, sino también para nuestras vidas personales, ¿no? Y es bien lindo también saber, pensar cómo, y lo hablábamos mientras caminábamos, de entender que ese movimiento, que era marcha, que abría camino, era una escuela política, era una escuela de vida, ¿no? Y es rico ver cómo se expande y se convierte en esto, digamos, en posibilidades, en cómo nosotras nos cuestionamos, nos interpelamos frente a la dignidad y a la lucha por el territorio, la vida. Y a partir de eso, desde nuestros lugares, también empezamos a proponer, digamos, otras formas de cómo poner en práctica, digamos, y seguir abonando a esta larga lucha por el territorio, la tierra, la dignidad. Y es rico también lo que decían aquí de lo de volver a la comunidad de alguna manera, digamos, ¿no? A nosotras que por cosas históricas o por mil razones hemos sido de alguna manera despojadas de comunidades o desterradas más bien, porque migraciones en nuestras generaciones, y nos inventamos, o sea, es tan fuerte llamado a lo comunitario que nos inventamos formas, ¿no? En lo colectivo, en hacer distintos proyectos, ¿no? Surabral, la Radio Andarina, CONSAC. Entonces es interesante ver que ahí hay una fuerza también subterránea, latente, ancestral, que también está sosteniendo este aliento. Eso diría. Tal vez para continuar y volver a dar otra rondita, les compartiremos el tairari que les estábamos hablando cuando doña Paula y don Bernabé se estaban acordando cómo cantar. Y pegadito va a ir la intervención de Nel Fospa que contaba Lizapi, en el que se organizó en este foro de social panamazónico, se organizó una mesa de mujeres indígenas y dentro de esta mesa se organizó un tribunal de justicia en el que las mismas compañeras exponían casos y se deliberaba o se organizaba tratando también de impugnar la justicia ordinaria, institucional y de alguna manera también reinventar otras formas de hacer justicia, ¿no? Esta edición la han compartido y es una forma también de saludar a nuestras compañeras de la Fuga Radial que nos están conteniendo en este mismo hálito comunitario y que han hecho esta edición. Entonces ahí seguramente quienes escuchan las transmisiones de la Fuga ya lo han escuchado y va a ser una forma de volver a eso. Así que no se despeguen, sigan conectadas que todavía hay mucho en esta Andarina 2.0. Ay, esto está allá, güey. Guaraní del Chaco Boliviano, en Reserva Natural del Aguaragüe. Karuma opaite, Karuma opaite, Buruichoreta, Tetarareta, Cuña Buruicha, que estamos aquí presentes en este tribunal ético, ¿no? Primeramente, explicarles a ustedes por qué estamos. Ustedes en estos momentos son nuestras juezas y le venimos a exigir a ustedes que nos apoyen y nos escuchen como Nación Guaraní, porque tenemos diferentes afectaciones que nos ha venido el gobierno implacando contra nosotros, ¿no? Hemos tenido varios abusos de nuestro territorio por parte de este gobierno, por parte de otros también que están ingresando a nuestro territorio, y es por eso que venimos ante este tribunal y a ustedes, Tentara, Cuña Buruicha, de las diferentes naciones, de los diferentes pueblos que están aquí como testigos, que le estamos haciendo conocer nuestro caso y estamos en necesidad de emergencia. Nuestro caso como pueblo guaraní es el túnel Aguaragüe, ¿no? Como manantial de vida y del Chaco y del mundo. Como Nación Guaraní tenemos diferentes problemáticas y necesidades. También una de nuestras áreas protegidas que está siendo tal vez manoseada es el Caílla, ¿no? Que también es parte del corredor bioceánico y quieren abrir una carretera. Pero esta vez vamos a presentar el tema del Aguaragüe. ¿Qué significa Aguaragüe? Está en idioma guaraní, primeramente es parte de nuestro territorio y significa forma del polo, de cola de lobo o de zorro, en todo caso. El territorio que expande este Aguaragüe son tres zonas dentro del departamento de Tarija, que son las zonas de Yacuiba, Caraparí y Villamonte. La perforación de este túnel va a hacer que 57 fuentes de agua o quebradas o fluyentes, como ustedes lo quieran llamar, sean perjudicadas, llegando así a perjudicar o a afectar más de 60 comunidades que se encuentran de este territorio de manera directa, pero también al mundo de manera indirecta, ¿no? El Parque Aguaragüe fue creada primeramente, tiene una ley de creación, ¿no?, que es la ley 2083, que fue fundada el 20 de abril del 2000, con un territorio de extensión de 108.307 hectáreas. En el lugar donde se desea realizar la perforación es un área de protección estricta, amparándonos también en la Constitución Política del Estado, tenemos también lo que viene a ser la Ley de Protección de los Parques, nuestro plan de manejo y todo aquello, ¿no? Aún así, quiere ser perforada en un área de restricción muy estricta. La perforación de este parque ya ha tenido un primer estudio, ¿no?, de más de 200 metros de profundidad, que ha dejado inclusive ya fluyentes de agua. Eso quiere decir que la perforación que se va a tener por simplemente 5 minutos de camino, ¿no?, de tiempo de recorrido, va a afectar a las bolsas de agua que se encuentran dentro de nuestro parque. La lucha del pueblo guaraní no simplemente es por la protección de un parque, sí, sino que es la protección a la biodiversidad que tiene el mismo país. La protección, el acceso al agua que se tiene. También es por el extractivismo que sufrimos y sobre todo como nación guaraní, es por el respeto mismo a nuestro territorio ancestral. Eso es lo que les puedo decir en cuanto a la nación guaraní. Aquí tengo dos testigos que van a testificar las afectaciones más en como mujer misma y cuáles son nuestras peticiones. Muy buenas tardes a todas las del tribunal, buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta sala. Y bueno, continuando con esta denuncia que hacemos, ¿no?, de la problemática de la construcción del túnel que va en nuestro parque Aguaragüe, ¿no?, en la región del Gran Chaco Tarijeño. También considerando, ¿no?, que la base del territorio es el ejercicio de los derechos colectivos, ¿no?, de los pueblos indígenas, es donde desarrollamos nuestra cosmovisión, ¿no?, es donde desarrollamos nuestro ñandereco y nuestro idioma, que es nuestro modo de ser, ¿no?, es donde se relacionan las familias, las comunidades y el contexto externo, podemos decir así, porque vivimos en comunidades mixtas en este caso, ¿no? No tan solo en nuestro territorio existen pueblos indígenas, sino también existen comunidades campesinas, ¿no? Y nosotros defendemos el territorio, especialmente las mujeres, porque afecta la cosmovisión nuestra, ¿no? Cualquier construcción, ¿no?, cualquier infraestructura o actividad que haya dentro de este parque, porque a la vez el parque, bueno, está protegido por ley y el objetivo es preservar lo que hay adentro, preservar la diversidad misma, ¿no? Y lo que decía la compañera es, el Parque Aguaragüe es especial porque dentro de ellos se encuentran los bolsones acuíferos más grandes de la región del Gran Chaco, americano se puede decir así, ¿no? Entonces, estas afectaciones tienen mucho que ver con la vida de las mujeres, ¿no? Porque ya se ha venido interviniendo lo que es el Parque Aguaragüe con las petroleras, ¿no?, y se ha dejado mucha afectación en el tema de contaminación, en el tema de pasivos ambientales, donde ha contaminado el agua, ¿no?, donde ya se produce, ya la alimentación o los frutos salen contaminados, ¿no? Nuestras mujeres están alimentándose con eso, nuestros niños, ¿no? Y el agua ha empezado a escasear. Año a año tenemos menos agua, donde las mujeres tienen que buscar, no tienen que recorrer grandes distancias para traerse el agua. Tienen que recorrer grandes distancias para buscarse su materia prima, para hacer sus artesanías, ¿no? Entonces tienen que salir de sus comunidades porque ya no produce como producía antes y migrar hacia la ciudad, migrar hacia otros países, dejando a sus hijos en casa, ¿no?, destruyéndose las familias. Entonces, son cosas que están pasando dentro de nuestro territorio y lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y también, por otro lado, somos acosadas, ¿no? Somos perseguidas por defender este territorio o por defender lo que es el parque en este caso, ¿no? Porque el Estado dice que es una prioridad nacional construir este túnel dentro del parque, ¿no? Y no puede ser prioridad nacional cuando se está afectando a la vida misma de las personas, ¿no? Porque ahí dentro de este parque está nuestra vida, ¿no? Está el agua que es vida. Entonces, nosotras como mujeres estamos siendo afectadas. Hay comunidades a las faldas de la Aguaragüe donde ya no tienen agua, ¿no? Donde toman agua contaminada, donde ya no hay producción. Son más de 50 comunidades, estoy hablando de comunidades solamente indígenas, ¿no? Y aparte de ello hay comunidades campesinas. Entonces, nosotros como mujeres indígenas preocupados de esta situación, por la realidad que vivimos dentro de nuestro territorio, venimos a interpelar ante ustedes, tribunales, para que ustedes puedan exigir justicia. Solo queremos que se nos respeten nuestros derechos, ¿no? Que no se violen los derechos de los pueblos indígenas. Para este estudio, por ejemplo, no ha habido una consulta previa, libre, informada, como dicen los convenios internacionales. Se nos oculta información, no nos quieren pasar ninguna información de este estudio. Entonces, nosotros también tenemos derecho al acceso a la información, como dicen los convenios también. Y también están violando, están vulnerando los derechos del medio ambiente, de la naturaleza, de aquellos sin voces. Y nosotros, como mujeres indígenas, cuidadoras de nuestro patio, de nuestros potreros, de nuestro monte, de nuestra medicina, venimos a interpelar por esa naturaleza que está ahí, porque sin esa naturaleza nosotros no podríamos tener vida. Bueno, para los amigos que se van conectando a la página de La Fuga Radial, estamos en la sintonía de Radio Andarina 2.0. Esta versión la estamos denominando Ecos del Aguaraüe, porque este proceso va a estar acompañando a las comunidades guaraníes de la Serranía Aguaraüe y también comunidades campesinas que ahora están en defensa de esta serranía y de este parque nacional frente a amenazas por el túnel carretero Aguaraüe. Ya escuchaban ustedes a la burubicha Mariela Melgal, quien ha estado en este encuentro denominado FOSPA. Y creo que es importante resaltar nuevamente que esta versión de la Andarina busca tejer puentes de diálogo entre diferentes actores de estas comunidades para que puedan, a partir de su derecho a la libre determinación, a la consulta previa, libre e informada, decidir cómo quieren su desarrollo y si el túnel se diera, que sea bajo un consenso, bajo la consulta a las comunidades indígenas que tienen este derecho primordial para evitar los impactos, sobre todo en sus sistemas de agua. Y hablando de acciones, de actividades, estamos acá con otro personaje de Camiri, con... No le gusta que le llamen personaje, pero le decimos personaje porque ella es muy conocida en Camiri. Es una de las madres de muchos de nosotros en el activismo por el río Parapetí, por el agua de Camiri. También se ha vuelto comunicadora recientemente, no solo desde la música que ella hace, sino también está haciendo radio, hace entrevistas a personajes de Camiri que manejan información sobre el agua, justamente para concientizar a la población sobre la importancia del manejo y la preservación de los sistemas de agua aquí en Camiri, territorio guaraní, Cami. Bienvenida, más conocida como Mariqueña. Hola, buenas noches a todos. Y bueno, después de la propaganda que me hizo Izapi, creo que tengo poco para decir. Lo único que puedo recomendar es que todos los que nos están escuchando seamos conscientes del agua y de que cualquier actividad que realicemos para proteger nuestras fuentes de agua, debemos hacerlo. Porque por lo menos en nuestra región tenemos hartísima agua. Y sin embargo, mucha gente sufre porque no llega hasta sus casas, ¿no? O están destruyendo nuestros ríos, etcétera. Así que hay que ponerle ganas y mucha fuerza para proteger nuestros recursos de agua. Gracias. Gracias, Mari. Y recordando alguna de las acciones, de las actividades, ya mencionabas vos, Ever, que ustedes trabajan con jóvenes. capacitan a jóvenes, si nos puedes contar en qué los capacitan. Sé por ahí que ustedes enseñan a hacer monitoreo del agua, recopilando datos y haciendo pruebas de la calidad del agua. ¿Cómo les ha ido en esto y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan? Vamos a compartir eso en esta rondita, porque también desde la comunicación nos enfrentamos a muchos desafíos y esta vez proyectamos también con ustedes algunas acciones. Sí, bueno, entre todas las actividades que hacemos, se fue según las necesidades, ¿no? Que una necesidad en Camiri siempre ha sido saber la calidad, que si bien sabíamos, ¿no? La contaminación, falta una parte más técnica. Por eso empezamos con lo que es un interior comunitario. Gracias a una otra mujer igual que nos apoyó mucho, que era la ingeniera Sardán. Gracias a ella, las alianzas que ha hecho, capacitó a los compañeros y el fin del monitoreo comunitario, pues eso, comunitario, ¿no? Enseñar y que ellos enseñen a otros. Que todos sepamos, no en igual las comunidades que siempre tienen que pedir un profesional, ¿no? Siempre. Que tiene que venir un profesional. Muchas veces incluso nos decían, creo que lo del Chiquiaca, creo, ¿no? Girodano, han venido un profesional de Italia, creo, aquí a ver nuestras aguas. Pero lo ideal sería pues que no sea un profesional de Italia que venga de Europa, sino un propio comunario, ¿no? Que sepa cómo la calidad de nuestra agua y cuál es la siempre. Por eso hemos empezado. Hola. Nuestro colectivo nació en la universidad. La universidad, hemos ido a comunidades, a otros voluntarios que han querido ingresar al colectivo. Eso fue que se puede decir, nuestro punto fuerte o lo que más la llamaba la atención, porque ahora mismo en el Chaco nadie lo hace, ¿no? Si no es la universidad, Gabriel, ya se paga, ¿no? Para que haga un análisis. Nadie está, en el Chaco nadie está trabajando esta temática. Por eso lo empezamos y hemos hecho muchas actividades, ¿no? Con jóvenes, grupos vulnerables, a mujeres. Hemos intentado igual hacer huertos urbanos, eso no ha ido mal, ¿no? Pero tenemos esa experiencia. Hemos hecho varios encuentros con jóvenes. Hemos hablado sobre ley normativa, ley de juventud, la 342. Muchas actividades. Queremos enfrentar de diferentes maneras lo que es una educación ambiental, pero fuera de lo común, ¿no? No queremos que sea alguien que lea una diapositiva y ya está, como está acostumbrado a lo que es en los colegios, ¿no? Educación ambiental. Una persona leyó una diapositiva, por eso, incluso con arte, con música, como están aquí nuestros compañeros que siempre igual lo han apoyado. Yo pienso que en todo el tiempo no hemos hecho aliados aquí mismo, en cambio, no hemos fortalecido. Hemos querido afrontar y seguimos buscando otra manera de llegar a la gente, no siempre de frente, sino ver, ¿no?, cómo va a ser la manera. Y por eso nosotros como jóvenes nos adaptamos y vamos cambiando y no nos negamos a experimentar. Alguien nos dice, hagamos esto, ya, lo hagamos. Siempre estamos predispuestos a buscar otra manera pues, de conseguir otro objetivo, que es el desarrollo sostenible y que toda la gente tenga una conciencia ambiental. Bueno, yo de manera quizás breve puedo sistematizar las actividades más importantes que hemos tenido como colectivo. Como ya mencionó mi compañera, la principal con la que nos formamos fue con la recolección de firmas del TIPNI, ¿no?, cuando tuvimos el reconocimiento de la CIDOP. Luego ya, después de hacer diferentes actividades pequeñas, así como mingas, algunas ferias culturales, participar o organizar algunos conversatorios, ya optamos por trabajar con microproyectos, ¿no?, de diferentes convocatorias que lanzaban instituciones, ONG, fundaciones, y la primera fue hicimos lo que es visitar las comunidades guaraní y campesinas que iban a ser afectadas por la mega represa Rosita, ¿no?, la hidroeléctrica Rosita. Fuimos y dimos como un taller explicando los impactos positivos, negativos, no ambientales, sociales, culturales, para que ellos puedan estar más fortalecidos a la hora de la toma de decisiones en la consulta previa, ¿no? De ahí ya, a través de otro financiamiento de otros microproyectos, conseguimos el kit, nuestras herramientas con las que ahora trabajamos, el monitoreo de la calidad del agua. y empezamos a hacer investigación, recolectar datos. Ya una vez teníamos los datos, fue cuando empezamos a dar talleres nosotros a los universitarios de aquí de la facultad. Ya con esta experiencia y otras experiencias de participar en diferentes encuentros, formamos lo que mencionaban, la red, que este fue otro microproyecto, ¿no? Organizar los encuentros, hacer actividades en la... Ahorita tenemos la red de Oruro, en Cochabamba y aquí en el Chaco, ¿no? Una red de jóvenes que ha sido conformada por a través de diferentes espacios, de un proceso largo que hemos tenido, con ayuda y apoyo de diferentes instituciones, y ahora estamos realizando actividades en diferentes lugares, ¿no? Y ahora seguimos, ¿no? Igual participando en diferentes convocatorias, relacionado más que todo con el tema del agua, haciendo, involucrando siempre a la comunidad, ¿no? Un monitoreo comunitario, un monitoreo participativo que involucre a las comunidades, que ellos se enteren cómo también está su calidad del agua, que de alguna manera sepan igual cómo es el proceso, ¿no? De la recolección de datos, y no como otros lugares que hemos escuchado experiencias, ¿no? Que va la gobernación o alguna entidad, va, saca los análisis y nunca le socializan los datos a la gente de la comunidad, ¿no? Sí, eso justo iba a mencionar un poco el tema del monitoreo. Nosotros hacemos análisis, ¿no? Físico-químico y bacteriológico del agua para ver la calidad del agua, pero el monitoreo incluye más cosas, ¿no? Es desde ver cómo es que ha ido cambiando el agua con el tiempo, o dónde empieza a escasear, o que muchas veces no es visible, por ejemplo, el tema de la contaminación, porque se diluyen, ¿no? Y gracias a este kit con el que nosotros contamos, es que podemos medir esa contaminación, y lo que hacemos es compararlo con los límites permisibles que están en la normativa boliviana y también con la OMS, por ejemplo, para ver si estamos dentro del rango o no, ¿no? Justamente compartiendo esa información, nosotros lo vemos como una herramienta que les damos a los jóvenes, o como recientemente, por ejemplo, nos invitaron a dar un taller a unas mujeres que venían de Oruro, principalmente de Tierras Altas. Conocieron el río, conocieron las problemáticas que tenemos, le hablamos del tema de los agregados y también la quebrada de la Ternera, que es donde se ve la mayor contaminación, ¿no? Y ahí lo que queríamos redundar era que ellas, no solo ellas, ¿no? Sino lo que decía igual hace rato Ebert, de que las comunidades muchas veces creen que se necesita un profesional, un conocimiento técnico, cuando ellos realmente ya tienen el conocimiento, ¿no? Conocen su propio territorio, ellos saben cómo ha cambiado en el tiempo, entonces nosotros solamente le damos una herramienta más, como que miren, de esta forma se puede medir, porque de hecho el kit es muy, muy sencillo de manejar, tiene unos cuantos reactivos que nosotros primero vamos tomando la muestra, va a ser de la fuente de agua donde lo tomemos, y luego ya le ponemos el reactivo dependiendo de qué queremos medir, por ejemplo puede ser dureza, turbidez, oxígenos disueltos, que... y ya otras cosas más técnicas, pero los resultados salen en el momento, digamos, eso es lo bueno, porque lo hacemos in situ, lo hacemos ahí, lo medimos y ya después podemos calcular, ver, comparar, eso ya es un poquito más tedioso, pero eso lo puede hacer cualquier persona, digamos, entonces eso es lo bueno de la practicidad de estos kits. Pero lo que ustedes ahora están gestionando es kits para llevar a comunidades. En este caso están buscando fondos para llevar a las comunidades de Charagua, por donde pasa el río Parapetí, porque el río Parapetí cruza por un municipio de Monteagudo, por un municipio de Charagua, por Isoso, por Camiri. Y estos kits son importantes para medir la calidad de estas aguas, y esto se da frente pues a los datos realmente reveladores, que bueno, no son reveladores, pero se han hecho muy, muy públicos, muy visibles, que ha sacado la gobernación de Santa Cruz de una contaminación realmente alarmante del río Parapetí a causa del mal manejo de aguas residuales acá en Camiri. Entonces ustedes ahora están buscando proyectos para comprar kits y darle a comunidades y formar a mujeres sobre todo en este manejo del monitoreo. Sí, exactamente. Justamente acabamos de trabajar un proyecto por el que estamos buscando financiamiento de capacitar a mujeres de las comunidades, como decía, del lado de Charagua, del Alto... ¿Cómo se llama? No, San Antonio del Parapetí, porque, o sea, como ya llevamos desde el 2019 haciendo el monitoreo del río del Parapetí, que es la cuenca, ¿no?, del Parapetí, esta vez queremos tomar en cuenta cómo va afectando a la cuenca baja, ¿no? Por eso es que queríamos llegar ya a Charagua y terminar incluso en el Isoso, que es donde ya desemboca, ¿no?, donde desemboca el río Parapetí. Y como herramientas de fortalecimiento también, ¿no?, a las mujeres, que normalmente son las que están mucho más conectadas, porque son las que saben en el tema del manejo del agua, son las que están a cargo de sus hogares, a cargo de sus familias, de la salud, de sus hijos. Entonces, como explicaba hace rato, que la practicidad que tienen estos kits, sabemos que ellas pueden fácilmente discernir esta información, este conocimiento, para luego ellas usarlo a su favor, ¿no? Y a la vez nosotros también seguir recolectando esos datos, ya tomando en cuenta mucho más, más extensión de la cuenca, digamos. Y bueno, desde luego Andarina espera articularse con la difusión de esta información, de devolver, como decían, lo importante que es devolver estos datos, porque son documentación que también pueda servir, por ejemplo, para futuros procesos, futuros... ahorita justo en la Guaragua están viendo alguna demanda de acción popular y estos datos son importantes, entonces creo que el trabajo que hacen es realmente muy desafiante, pero a la vez muy gratificante cuando los procesos se van dando, ¿no?, y nos vamos encontrando como comunidad de los que accionamos en el ejercicio de los derechos medioambientales. Y van llegando, Lucía, nuevos invitados a la casa grande donde vamos a comenzar en un ratito. Ya hemos comenzado este convite, este Arete Guazú. Ya está llegando la música, están llegando las cajas, los temumbi, el pingullo. Y justo tengo aquí a un gran pingullero que es Chicho, alias el pingullero, chiquitano guaraní, chamán, ipaye, sabedor de plantas tradicionales, que siempre nos va dando ahí algunas recetas para cuando hay dolencia. Bienvenido, Chicho, a la casa y pues a este convite con nuestra Andarina 2.0. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, yo soy de acá de Camiri, soy camireño. Tengo un cruce de guaraní con chiquitano, no soy originario del lugar. Y buenas tardes. Feliz aquí compartir con ustedes, ¿no? Y más allá, pues vamos a tocar un poquito de música para alegrar la noche. Eso sería todo. Gracias, Chicho. Ya está circulando la chicha kawí que hemos traído de las mujeres de Itanambicua para este arete. Y quiero saludar también a otros amigos que van llegando con la música, con la caja, con el bombo, con la maracas también, porque acá nosotros tenemos un grupo que se llama Amavera, Rayo de Lluvia, que va llevando música a los mercados, a los pueblos de municipios del Chaco, para recopilar chovenas, taquirari, areteguazu, carnavalito. Y entre los músicos está también Dimar. Hola, Dimar. Hola, buenas noches. Bueno, muy contento de ser parte de esto, ¿no? En el inicio de toda esta experiencia muy linda que desde ya se siente ahorita. Recién acabo de llegar, pero los veo a todos y se siente la emoción y muy contento de estar aquí. Gracias, Isapi, gracias a todos. Y que la pasemos muy bien, que de eso se trata, ¿no? Gracias. Gracias. Y pues para volver a territorio Tatarenda Nueva, que es parte de territorio colectivo guaraní Kawasu, donde también ha estado la Andarina en su versión punto uno, nos vamos a escuchar esta experiencia que hemos vivido con niños de la escuelita rural Tatarenda, donde llevamos los equipos de andarina para que ellos puedan tomar las grabadoras, puedan recorrer espacios de su territorio, espacios con bastante memoria, y han reconstruido esta memoria desde escuchar paisajes sonoros, escuchar sus propias voces, escucharlas mediante las grabadoras, mediante la radio, y expandirla, ¿no, Lu? Hemos visitado varios espacios y ellos han construido esta memoria junto a abuelos que han visitado también sus ojos de agua, que están protegidos por abuelos que todavía creen que es necesario, no solamente por la importancia y vitalidad de lo que es el agua, sino también por esos espíritus, los illaretas, que resguardan estos ojos de agua. Nos vamos con esta pieza sonora que hemos construido recordando esta memoria, mientras alistamos los instrumentos para volver con música al vivo por aquí, por Andarina 2.0, Ecos del Territorio. Parece patín esto. Ay, oye, cuidado. Parece patín esto. A ver, es que no te escucho muy bien. No, si se escucha. Se escucha, ajá. Ah, sí, sí, se escucha. Muy alto, lodo. El lodo este. ¿Cómo se llama, Celia? ¿Qué lodo? Este, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Dónde qué? Pantano. Ah, sí, el pantano. Sí. Ahí el pantano. Así. Bueno, ya sí, le metimos un palango grandote y se metió. Ya le toca la... Hola, yo soy Lisbeth y estamos aquí sintiendo los sonidos de la Laguna Tatarenda. Y aquí les hago escuchar el sonido de la laguna. ¡Ay, May! Y aquí estamos sintiendo los sentidos de la laguna. Le paso a mi mejor amiga Maite. Hola, yo soy Maite. Y estamos aquí en la laguna sintiendo los sonidos del agua. Y este... Y nos trampamos un poco nuestro pie para sentir cómo es el agua y cómo se siente, ¿no?, cuando uno se mete. Este agua está fría. Ya vamos saliendo, ¿no? Está fría. Fernanda Balcázar Chumira, estoy con mi compañera Brigitte Terraza Cuellar y estamos grabando los sonidos del agua. ¡Vamos! Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien bonito y esta agua es es curativa y sirve para la caracha, para la casca y para todos. Y para toda, no, casi toda la enfermedad. Y para la caracha y para todo. Escuchen al agua, que es refrescante. ¿Lo suelto? No, hay otro poco más. Ahí se escucha, ¿no? Ajá. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¡Oh, my God! Ya hablo, me escribo. A ver, me voy a escuchar. Ya está para el agua. ¿Quién le toca? Yo. ¿Quién le toca? Ya decí tu nombre. Hola, yo soy Fernando y estoy grabando el sonido del agua. Y aquí nuevamente le hago sentir el sonido de la laguna y el mirar la huella del hichi. Y aquí le pasamos con el sonido de la laguna. Y se siente bien y refrescante y muy atractivo. Qué bien que las señoras vinieron a este proyecto, muy excelente y se siente muy bonito y muy rico, aunque uno lo vea medio asqueroso la laguna, pero uno se mete y se siente bonito. Le paso aquí con la productora Lisbeth. Yeah. Aquí estamos sintiendo los sentidos de la laguna y lo que escuchen la radio hoy en la noche, espero que escuchen los sentidos de la laguna. Y también, ay, Maite, no seas problema. Y también aquí otra vez le pasamos a sentir el sonido de la laguna, pero esta vez muy largo. Ya, y felicitarle también a los padres de familia que llevan el pan de cada día a sus hijos. Felicitarle por el Día del Padre. Y voy a hacer una recitación al Día del Padre que dice así. Este día que comienza debe ser un día especial. Este día que comienza en que sentimos más cariño por papá. Ya, felicitar a los padres de nuevamente. Y aquí estamos en la laguna, ¿no? Todos los niños que venimos, ¿no? Sentir la naturaleza, sentir cómo se siente, ¿no? Y cómo se sienten los sonidos. Y aquí grabando Radio 88.3. Yo igual felicitarles a todos los padres, especialmente a mi mejor papá, pero mi padrastro, mejor dicho. Yo lo quiero y también le felicito por el Día del Padre que me dio todo lo que necesitaba. Amor, cariño, todo. Le felicito por el Día del Padre y muchos besos para mi papá. Y sentimos igual felicitarlas a las señoras que están aquí haciéndonos sentir el sonido del agua con cuarto, quinto y sexto. Y le paso a mi mejor amiga Maite, quiere decir unas cuantas palabras. Estas señoras que te dieron nuestro proyecto, su nombre es Lucía y la otra señora es Isapi. Y ya tenemos que volver tenemos que salir del agua y felicitarles nuevamente por el Día del Padre, que sean mis mejores papás y aún más mejores que nunca. Darle lo mejor a su hijo y siempre no dejen de trabajar duro por sus hijos, o sea, por los que están estudiando, comprar sus útiles y listos y ya. Y vamos a sentir el sonido del agua. Estamos entrevistando a la serie. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de la laguna? ¿Qué te gusta de la laguna? ¿Qué te gusta? Vamos más allá. Los sentidos. A mí me gusta lo de la laguna, lo que es divertido porque hay mucha agua. Y está pero sufriendo. No es tan grande, o no sé, porque por allá arriba hay más agua. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más sabe la historia de la laguna? Yo le conté de la inundación. Pero nadie lo quería, porque la gente era muy mala, era, o sea, no soy boriendo. Pero fue a una casa que una abuelita estaba ahí y ella lo metió a un horno, lo envolvió con un trapo. Y ella estaba con su nieto. Pero cuando ya era de noche, ellos se fueron a dormir, al otro día el perro ya no apareció. Yo no estaba ahí. Y esa noche la había hecho soñar, le había dicho el perro que corra y siga corriendo, pero no mira atrás. Y la abuelita hizo eso, pero ella miró hacia atrás y se convirtió en una roca. Y eso parece que está por ahí, por el lado del limón, esa roca. Sí, una roca. ¿Cierto, entonces? Sí. ¿Alguien es el limón de la roca? Sí. Vaya. ¿Y otra historia que no sea de la laguna, que sea de la comunidad? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Su mamá, su papá, su abuelita. A ver cómo es de Kichi. Allá en el río, yo digo algo, pero... A ver. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y él se agachó en ese tronco y había una víbora que estaba pasando, bien grande, y estaba mirando para todos lados. Y una vez también fuimos con mi mamá, mi papá y mis hermanos, y con mi perrita, y pasamos por una orillita. Y mi perrita no quería pasar, tenía mucho miedo, y así que no quería pasar, y ladreaba, y mi mamá dijo que era una víbora. De la serpiente. Una vez fuimos con su mamá de una mi compañera que ya se fue de aquí. Uh-huh. Y fueron al río, tiene dos hijas la señora y ella tiene vaca. Y le mandó a su hija la señora al río ahí a donde las vacas a traerlo. Y fueron y dice que algo absorbía el agua ahí adentro, dice, y su hija, la señora, lo vio. Y su cabeza, dice que la ha visto, y mi hermana solamente la ha visto su cola. Lo que le pegaba al agua. Y de ahí, o sea, la chica se cayó ahí, dice, y mi hermana, vamos, ¿no? Dice que la ha dicho y se ha levantado y se ha ido corriendo. ¿Por qué se le dice una laguna misteriosa? Sí, porque es misteriosa. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Ah? Bueno, así como vemos que no hay ni un ser vivo en la laguna, dice que también es curativa, pues, ¿no ve? ¿Qué cura? ¿Ah? Las carachas, la ampolla, la alergia. La alergia, pero que hay la mancha de la cara, la mancha de la piel, ¿no ves? Entonces todo eso, ¿no? Entonces yo creo que por eso se le dice una laguna o el agua es curativa. Sí. Pero ahora, ¿por qué se le dice misteriosa? ¿Sabían ustedes que esto tenían? Y claro, dice que eran los primeros pobladores aquí, ¿no ves? Pero en sí, en realidad, esta laguna tiene como unas 5 islas, pues, sí. Si se fijan, ¿no ves? Clarita está, mira, ya, lo último, o sea, ya al fondo de uno más chiquitito. ¿No? Entonces, son 5 islas que existen aquí.

Hola, hola, aquí estamos volviendo otra vez a la Casa Honguito, a la casa grande de la ISAPI, que se ha llenado de instrumentos y de palabras. Ahorita escuchábamos el saludo de Jessica. Gracias por tus palabras, es súper inspirador y es emocionante saber de que estas ondas, estas palabras reverberan y tienen sus ecos. Esta es una transmisión de Radio Bocina Andarina en colaboración y en conspiración con La Fuga Radial. Como pueden escuchar, aquí ya está empezando a sonar música en vivo. Les dejamos con la música ambiente. Bueno, ahí estábamos deleitándoles desde el grupo Amavera con Taquirari, Flor de Santa Cruz. Realmente estamos tocando con el deseo de que llueva para que estos incendios se apaciguen y los humos no nos sigan haciendo chillar los ojos. Bueno, ahora vamos a dar espacio a la música. Estamos aquí con instrumentos guaraníes para poder, dentro de este convite, también ofrendar música a la tierra, ¿no? Estamos esperando lluvias para que pueda apaciguar estos intensos humos que están en el Chaco y también en la Chiquitanía. Agradecemos a cada uno de los oyentes que nos van siguiendo en esta transmisión, que es la primera de Radio Andarina en su versión 2.0, a la que hemos denominado Ecos del Aguaragüe, porque gracias a la energía de las burubichas, de su lucha que viene hace muchos años, nos ha llegado al corazón, nos llegó a los pies, que somos muy andantes en este camino de la comunicación y también del acompañamiento a las comunidades, Lucía, comunicadoras que nos hemos comprometido desde las acciones populares a acompañar al pueblo en estas luchas. Y hoy llega la Guaragüe porque se están enfrentando a movilizaciones por la construcción de un túnel carretero y también por una represa a donde vamos a estar yendo en la comunidad Pananti. Están justamente en este momento en asamblea, exigiendo documentación, exigiendo información, y pues esperamos aportar ahí para que fluya la información y la comunicación entre comunidades, entre generaciones, entre sectores urbanos, rurales, dentro del municipio de Yacuiba, Carapari y Villamonte. Lu, estamos en una transmisión, decías, de lujo. Sí, me parece de lujo aquí con la música, los instrumentos, la casa llena, saludos, material. Creo que este es un buen augurio, de verdad, Chicha, y la buena compañía sobre todo. Y sí, como llenándonos de fuerza para entrar a un territorio muy importante, ¿no? Que sabemos que es como un lugar que almacena y llena de agua toda esta región, que tiene vertientes muy importantes y que está continuamente asediada por los proyectos extractivistas, ahora por un túnel, por represas. Cuando nos enteramos en la marcha, era el segundo punto más importante, porque la gente estaba reclamando la presencia de pozos pasivos con derrames petroleros que amenazaban justamente el agua. Lucha como sostenida, larga, histórica, y a la que venimos como a aportar también con nuestra fuerza, nuestra chuima. Así que nada, que siga la música, pues. Que siga la música, y vamos a estar con una pieza musical de Ayumbi. Ayumbi Quiroz. Y con eso se va a ir retirando Cossack. Ya es, son las 10 de la noche, van a ser las 10 de la noche. Vamos a cerrar la transmisión en unos momentos. Pero no antes sin tocar también Carnavalito, Colla Colla de Aretehuazu. Y hasta aquí el Chicho, el del Pingüyo, Temumbu. Y vamos a ir cerrando. A quienes quieran mandar su saludo, lo pueden hacer mediante la página de www.fugaradial.org. Este saludo va a llegar hasta las comunidades de la Guaragüe, así que son bienvenidos. Gracias. Estamos escuchando la voz de Ayumbi, del colectivo COSAC, con estas letras tan inspiradoras, Lucía. Y van llegando más invitados, se van sumando a este convite. En un ratito vamos a estar también ofrendando una coa, Lucía. La coa es importante en muchos espacios, entre ellos las comunidades de donde vos provenís también. Sí, es nuestra forma de ofrecerle también, agradecerle a la Pacha, ¿no? Porque estar aquí y haber llegado acá es igual, porque estamos siendo sostenidas, como decíamos, con un esfuerzo grande de muchas personas, de una comunidad, pero también ahí de la Pacha, que nos ha permitido que se abra camino, de que estemos aquí, de que se generen los recursos, las posibilidades para llegar. Entonces es nuestro cariño, nuestro Aini a la vida, a ella, para recibir, para que nos reciba también los nuevos caminos que se han hecho. Y queremos agradecerle a la Adi, si está escuchando, que es la compañera que nos la ha armado. Y cuando la armaba decía que estábamos yendo a un lugar sagrado muy importante, salía una huaca. Así que gracias a todas por sumarse, por su energía, sus voces, su música, su palabra. Y eso, pues. Palabras que van a ser llevadas por la frecuencia de Andarina 2.0, haciendo ecos en el Aguaragüe. Y para hacer ecos queremos regalar estas notas musicales desde el pingullo de Chicho. Chicho, ¿qué vamos a convidar hoy a Andarina en su frecuencia y a todas las comunidades que nos van a escuchar? Esta es una composición que Chicho ha ido también guardando en su memoria a través de los años. Apoya. dicho, ha tocado una pieza que se llama Colla Colla. Es un ritmo que se toca en tiempos de Aretehuazu. Que si bien no son las temporadas, porque el arete proviene de después de las cosechas de maíz y la abundancia, pues para nosotros esta es un inicio de una cosecha con muchos frutos que sabemos que se vienen, sobre todo para las comunidades. Y pues queremos seguir compartiendo más música, aunque Chicho anda con cara de cansancio. No, ha ido, perdón, ha ido a buscar el temumbi, que es otro instrumento que ustedes van a poder escuchar, que tiene diferencias en las notas a comparación del pingüino, porque es un sonido mucho más grave y el pingüino es mucho más agudo. Chicho, ¿qué vamos a tocar ahora? Una chovela vamos a tocar. A tocar una choena para las tierras de allá, de los hermanos de la Chiquitanía. Muchas gracias, ahí la chovenita y la música para que llueva, para que sane, ojalá calmen estos incendios y este fuego y sigamos sumando la fuerza. Bueno, para que no se nos vaya a Chico Paibao, estamos aquí con Marcelo, él es otro personaje en Camiri, aquí en territorio guaraní Cami, porque él es músico, pero además de músico está afanadísimo en poder reforestar Camiri y otras comunidades, porque él agarra semillas de Toborochi y las va plantando, tiene bastante plantines junto a Mariqueña y los ofrecen a las comunidades, no solamente de Camiri, sino a los a comunidades que quieran plantar estos toborochis. Es una iniciativa que vienes haciendo hace mucho tiempo. Y algo que recordábamos con los chicos es un poco lo que nos marcó para hacer lo que hacemos, pese a que no nos paguen, pese a que a veces jalemos estos procesos de manera gota a gota, ¿no? A veces no nos dan un solo peso, pero lo hacemos también por amor. Y otras veces cuando llega, pues hacemos mucho más de lo que deberíamos hacer, pero es justo por esas memorias que se nos marca y es lo que recordábamos, Marcelo. Muchas gracias, Izapi. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas noches a todos los televidentes o los radioescuchas. Porque no están viendo en la cámara, igual hay una transmisión ahí. Por eso decía. Gracias por la iniciativa. Definitivamente urge en estos últimos tiempos. Lo que estamos viviendo en este momento es una muestra de lo que ya se venía. Se está quemando nuestros bosques, no solo en Bolivia, sino en diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo. Y ya venía con esa idea, ya aproximadamente ya lo tenía en mente, en cuerpo, en espíritu, hace unos 10 años aproximadamente, y era como que, ¿cuándo lo voy a empezar? ¿Cuándo? O sea, sentía, es como que la naturaleza te llama para hacer una visión, una misión en este caso, ¿no? Cada uno, yo sé que tiene una diferente vocación de servicio, y algo que yo buscaba, alguna alternativa y algún aporte, porque alguna vez alguien me dijo, vos venís al mundo por un propósito, decía, ¿no? Entonces cada uno tiene, digamos, su misión de vida, su propósito, y qué es lo que tenés que hacer como humano, qué aporte le podés dar a la sociedad. Entonces me acuerdo que alguien alguna vez, en un trabajo, alguien me dijo, tenés que dar algo, y yo, ¿qué? No, así, chango, estaba unos 22 años más o menos, ¿no? Algo, ahora tengo como 80, dice la mariqueña. Soy mayor que ella, por si acaso, ¿no? Mi menor con 10 años, ¿no? Más o menos. Ya. No, y yo le digo, ¿qué? Entonces, tenés que dar algo, un aporte, me dijo. ¿Qué se te viene a la mente? Me dice, ¿no? Yo le digo, reforestar. Oye, qué bonito, me dice, ¿no? Yo les hablo como el año 2012. Dentro del tiempo que uno tiene, las diferentes actividades, todo lo que pasa en la vida, no había como que cuándo, ¿no? Me acuerdo que hace unos 4 o 5 años más o menos, en la pandemia 2020, estaba haciendo cicloturismo en la ciudad de La Paz y El Alto, ¿no? Arriba de 3.000, 4.000 metros de altura. Y tenía esa propuesta, yo le dije a un amigo, oye, si llevamos plantines, y me dijo, oye, buena idea, podemos hacer comisiones, me dijo. Nunca que hubo la oportunidad, pero sí había adquirido, me acuerdo, de la ciudad del Alto unos eucaliptos, y dentro de los recorridos y las rutas, me acuerdo que iba plantando, digamos, ¿no? Volví a mi tierra, soy camireño, el año 2021, y encontré un amigo, que lamentablemente no está acá, se nos fue, y siempre le rindo homenaje hasta donde quiera que esté, nuestro gran amigo Manuel Estrati. Y me acuerdo que vengo y le digo, oye, quiero reforestar. Me acuerdo que en algún momento me hablaste del río Parapetí, cómo se ha prácticamente talado, se ha puesto la avenida, había inundaciones, la gente bota basura, entran por donde quieren. Y yo le digo, quiero reforestar, le digo, porque se ve bonito, ¿no? Y aparte que nos va a dar sombra, nos va a ayudar con el tema de la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me dice, toma el machete y anda a tal persona y vas a sacar gajos de ciruelo camba, que también tiene otros nombres, ¿no? Ciruelo chiquitano, ciruelo brasilero, también lo conocen. Fui y me acuerdo que me prestó un carrito, un machete, y yo como 3 veces fui a carrié, porque eran como unas 5 cuadras que tenía que recorrer, y empezamos a plantar. Me acuerdo que de los 7 gajos nacieron 3, que eso justamente viendo un poquito el río, haciendo una inspección con Mari justamente este año. Nacieron 3 y estaban arriba de 2 metros, ¿no? Luego un amigo, uno de sus sobrinos de ellos, que también es Hans, pusimos un algarrobo, ¿no? Que igual está arriba de 2 metros. Y después con el tiempo, y esto me incentivó bastante, con amistades, me acuerdo con Daniela Orozco, con Soraya, y también con Mari hablando, empezamos a hacer diferentes recorridos y seguimiento en lo que ha sido los diferentes puntos de nuestra ciudadanía de Camiri. y pudimos ver las plantaciones de Tobrochi, ¿no? Que evidentemente ya tienen unos más de 20, 15 años, 10 años, y nos pusimos a la tarea de ver en qué tiempo era la floración, en qué tiempo enverdecía y en qué tiempo podíamos recolectar semillas, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea y sacamos todo lo que hemos podido, lo que pudimos en lo que ha sido toda la gestión 2022, y también desde 2022, 2023 y esta gestión nos pusimos a la tarea de lo que es producir esos plantines. Y evidentemente lo que ha ido saliendo, lo que se ha ido produciendo, fuimos entregando a diferentes comunidades, personas, hemos ido plantando también en lo que son, en lo que ha sido en Puente Viejo, en el río Parapetí, personas que nos han pedido incluso, o sea, ha sido evidentemente en condición de donación, porque eso es lo que queremos nosotros, estamos aquí como voluntarios, queremos ver lo mejor posible porque sabemos lo que está pasando, lo que ya se venía, lo que ha sido el 2019, incluso con la quema de la Chiquitanía. Lo que viene, bueno, lo que vendrá, porque falta todavía, ¿no?, hablar con este paquete incendiario, porque se está haciendo una manifestación de poder anular eso, ¿no? Porque no vemos tal ayuda, tanto nacional e internacional, la gente, nuestros bomberos están con pocos recursos, ni siquiera vemos el tema de helicópteros o aviones bomberos, digamos, ¿no? Hay mucho por qué solucionar. Entonces, nosotros, desde nuestro punto de vista como personas, ciudadanos, de los diferentes perfiles, ocupacional, profesional, tenemos la tarea, la responsabilidad, la misión, visión de poder nuevamente, tal vez no vayamos hasta allá, pero acá, digamos, ¿no? O mandar nuestros plantines, digamos, ¿no? Está dando frutos porque, por ejemplo, en lo que ha sido Puente Viejo, en los diferentes lugares que hemos estado plantando los toborochis y algunos tajibos, que también se ha estado mandando a Santa Cruz de forma gratuita también, a un coronel que nos está ayudando bastante. Los ciudadanos están tomando conciencia y están poniendo otro tipo de plantines en su casa, ¿no? Y para nosotros ha sido definitivamente qué felicidad, ¿no? Qué gozo, qué respuesta positiva en este caso, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Entonces hay mucho por qué hacer y estamos prestos para seguir colaborando. Si algún día pueden visitar, gracias a Mariqueña que me ha otorgado, me ha dado un espacio en el cual es ahí el lugar de su casa, su terreno donde ella tiene, en el cual estamos produciendo la mayor cantidad de toborochi, ¿no? Está toborochi amarillo, toborochi blanco, toborochi rosado. Se nos viene lo que es la producción de tajibo, estamos ahorita a la pesca, todavía más o menos en noviembre vamos a empezar a recolectar la semilla, ya terminó de florecer el tajibo colorado, recién está el amarillo y después viene el blanco. Así es que, y bueno, sobre todo, aparte de dar sombra y hablar, digamos, de árboles frondosos, evidentemente tenemos que pensar en tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Porque también hasta en eso vemos afectado, ¿no? El tema transgénico, la baja producción, las marchas, los bloqueos y suben los precios, etcétera, etcétera, ¿no? La importación de productos ecológicos incluso que hubo hace años, digamos, ¿no? Lo podemos producir nosotros mismos, así es que también no solo es estos tipos de árboles que nosotros estamos produciendo, sino que le invito a la ciudadanía para que puedan producir la mayor cantidad de árboles frutales también, ¿no? Porque es serio lo que estamos pasando y lo que se viene, ¿no? Y sobre todo que tenemos la capacidad de poder producirlo. Bueno, gracias Marcelo por el enorme trabajo que hacen, realmente es importante y nos podríamos llevar algunos plantines, ¿no, Lucía? De toborochis, de tajibos a la Guaragüe para regalar a las comunidades por donde vamos a estar. Y pues lamentablemente el tiempo se queda cortito de las transmisiones, nos pasa siempre porque hay muchas cosas interesantes que explorar. Les agradecemos a todos nuestros invitados, les damos una rondita de despedida muy cortita para que podamos cerrar luego con una piecita musical. Esta transmisión de la Andarina 2.0 que va a ser escuchada por las comunidades de la Guaragüe, así que si quieren mandar sus saludos a estas comunidades y su palabra de apoyo en esta lucha tan importante en la que están ahora, pues los micrófonos están abiertos, así que gracias. Vamos a comenzar con Chicho. Bueno, pues ha sido un placer compartir con ¿cómo se llama la radio? Andarina. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Andarina y bueno, pues que la pasen bien y que sintonicen siempre la radio, pues que es muy importante para comunicarnos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias aquí a Izapi por la invitación. Despedite, Marcelo. Muchas gracias, van a disculpar que me robe el programa. Y les invito a toda la ciudadanía, y como les digo, todos tienen la misión y sobre todo la capacidad, porque es sencillo recoger las semillas y es sencillo poder producirlo. Y ustedes verán qué tipo de plantas, plantines, árboles, frutales, frondosos puedan colocar. Le agradezco Izapi, a todo el equipo de prensa, y que no sea la primera vez, sino que se multiplique y podamos llegar al mensaje. Muchas gracias. A reforestar. A reforestar. Bueno, muchas felicidades Izapi y Lucía por el trabajo que están haciendo. Y a la Guaragüe le puedo decir fuerza, fuerza. Hay que proteger los bosques, el agua. No están solos. Somos muchas las personas que amamos nuestra tierra y debemos cuidarla. Bueno, hola, hola. Buenas noches a todas las personas que están escuchando. De parte del colectivo No Socioambiental, lo que podemos decir es que la serranía, ¿no?, de la Guaragüe, al igual que aquí la serranía Sararenda, son de vital importancia, porque son básicamente son fábricas de agua, ¿no? Estas serranías son donde nacen son las cabeceras de cuencas, donde nacen los ojos de agua, las vertientes, donde estas quebradas alimentan todos los ríos que son de fuente de consumo, ¿no? Aquí en Camiri nos alimentamos del chorro, ¿no?, que nace en el Sararenda. Entonces la Guaragüe, uno hasta a estas comunidades que conserven sus fuentes de agua, sus áreas de recarga hídrica, ¿no?, que no las contaminen todas sus vertientes, sus quebradas, que la Guaragüe es una fuente de agua que va a abastecer a muchas comunidades, también al municipio de Villamonte, de Yacuiba, se abastecen muchas comunidades de ahí, ¿no? Gracias. Estamos dispuestos a cualquier otra invitación, igual participar y informarnos cualquier datos, actividades que nosotros realizamos. Como dice mi compañero, estamos abiertos a todas las invitaciones. Quisimos ir en su momento a la Guaragüe, creo que no pudimos porque... Vamos, vamos, Ever. Nuestras agendas chocaron, creo. Me acuerdo que eran las fiestas mismo de la Guaragüe. Pregúntenle a su burubicha por qué no fuimos. Eso, esperamos otras invitaciones. Bueno, nuevamente, no sé si se escucha, ¿sí? Nuevamente muchas gracias, Izapi, Lucía. Me uno a ese enviar fuerza a la Guaragüe. Estamos todos trabajando desde lo que podemos aportar desde nuestros territorios. También invitar a seguir, que sigan en la lucha todos, ¿no? Los jóvenes, las mujeres, sin desánimo, ¿no? Porque al final, de alguna forma, de gota a gota, como decía hace rato Izapi, se va logrando algo mucho más, se va tejiendo algo más grande, redes que se fortalecen cada vez más, y eso da esperanza, ¿no?, para continuar. Así que eso, gracias, y bueno, nos despedimos. Nuevamente agradecer la invitación, nos vamos muy contentos de saber que hay algunas personas en las comunidades que nos escuchan, y decirles que sigan en la resistencia, que la lucha se viene cada vez más fuerte y hay que conservar nuestros territorios. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, es hora de despedirnos. Pablo nació dormido, está dormido otra vez. Bueno, un gusto haber compartido esta noche con todas, con todos, a toda la gente que nos ha acompañado a través de la página, las redes y por supuesto la radio. Nada, que sea un lindo viaje, que se vayan, bueno, se están yendo cargadas, pues que vuelvan más cargadas de todo lo que van a traer de allá, experiencias, historias, y el trabajo que están haciendo es importante, están formando, creo, un punto de conexión muy hermoso a través de la radio con las comunidades y la gente de fuera, ¿no? Entonces les deseo un buen viaje, y a toda la gente de las comunidades, que me sumo al pedido de las compañeras y compañeros de Fuerza, Resistencia, y que no estamos solos, ¿no? Entonces, simplemente eso, agradecer de nuevo que me hayan dejado estar aquí un rato, y nada, eso nomás. Bueno, gracias a todas que han venido aquí a sumar un poquito, una gotita a la transmisión, a todas quienes se han colgado a la transmisión y a la fuga por ser ese espacio libre, autónomo, por sostener también esta colaboración y esta expansión. Eso, gracias, que siga la música, ¿no? Sí, gracias nuevamente a la fuga por sostener esta transmisión y por fin se nos dio el amarre amoroso con la fuga y la andarina, un sueño. Ya soro pai tuicha tentarareta tumpandiveño ecua. Ya soro pai tuicha. Y vamos con la música. Nos despedimos con esta piecita a cargo de la banda Amavera y Chicho, el maestro del pingüillo. Andarina 2.0, Radio Ambulante Comunitaria, Ecos de la Guaragüe. Es